Los sábados a las 11 es la hora ideal para escuchar información distinta, buena música y nuevas voces. Porque en la semana se habla mucho, pero no está todo dicho. Hasta las 13 por Estudio 2. Ahora sí que estoy como quiero, en un presente a puro sentimiento, sin vivir al compás del minutero, perdiendo al fin la noción del tiempo. Se deja ver mi tesoro, aunque sea tan solo para mí, pero me deja tranquilo y vos sentís esa historia al fin. Una vuelta de tuerca más. Muy pero muy buenos días, bienvenidos a toda la audiencia de FM Estudio 2. Aquí comenzamos una nueva edición de No Está Todo Dicho, la última de este año 2012. Como siempre en el aire de FM Estudio 2, la 105.9. En esta mañana soleada y que de a poquito va levantando la temperatura en Pilar y alrededores. El cielo está despejado, soleado y muy lindo para caminar y muy lindo para escuchar la radio donde sea que estés. Y te vamos a hacer compañía como cada sábado hasta las 13 horas con una temperatura actual de 26 grados 3 décimos cuando ya pasaron 3 minutos de la hora 11. Es el momento también de presentar a todo el equipo que cada sábado ha conformado No Está Todo Dicho. Lo tenemos a la derecha a Soledad Rudy y a la izquierda a Mayra Lorenzo. ¿Qué tal? Buen día. Hola, Fede. Me encanta el énfasis que le ponen después de que yo entré diciendo que era el último programa del año, que lo íbamos a acompañar hasta la una. Bueno, pará. Pasa que nos pone tristes que sea el último programa del año. Saludanos. Sí, igualmente nosotros estamos el sábado que viene de vuelta. Sí. Por eso aclaré del año. Pero es una pausa. Es una transición. Claro. Hay un cambio en el eje de la... Bueno. Los mayas ya pasaron. No, vienen con delay. Muy bien. Los mayas vienen con delay. Me quedé pensando en eso. Es la frase del año hasta el momento. Hablando del año, obviamente es época de balances, es época de pensar qué pasó a lo largo del 2012. Y por eso hoy seguramente varios segmentos del programa tendrán ese eje. Empezando por la consigna del día. Porque no nos rompimos mucho la cabeza pensándola y dijimos que vamos a poner a disposición de nuestros oyentes y que nos cuenten qué fue para ellos lo mejor y lo peor de este año 2012. Puede ser alguna cuestión personal, si nos quieren comentar, o lo que se les ocurra que haya sucedido como hecho socialmente interesante, o que haya tenido una consecuencia social. No me viene la palabra a la mente, pero lo que se les ocurra contarnos como lo mejor y lo peor de este 2012. ¿A qué vías de comunicación, Mayra? Bueno, pueden comunicarse a nuestros teléfonos 0230-4664-390 o 0230-4664-391. Si no, a nuestro Facebook, No Está Todo Dicho, pueden buscar la página en el buscador y van a encontrar nuestras caritas, como digo, todas las semanas. Y si no, en nuestro Twitter, que es @netdicho, todo junto, nos dejan el mensaje y lo leemos durante el programa. Muy bien, entonces ya está establecida la consigna para que todos nuestros oyentes nos cuenten. Y comenzamos con todo esta edición, la última del año de No Está Todo Dicho, del 29 de diciembre de 2012. Como No Está Todo Dicho, queremos escucharte a vos. Comunicate con nosotros al Twitter, @netdicho. En la página Facebook, No Está Todo Dicho. O vía mail, ntododicho@gmail.com. Oh, Vamos con las 7 noticias de la semana en el ámbito nacional e internacional. Los familiares de las víctimas de 11 volvieron a pedir justicia. Hicieron un acto en Plaza de Mayo y hablaron de una Navidad vacía. Colocaron 51 pinos negros en la plaza para simbolizar la oscuridad de sus Navidades y armaron una mesa con pan dulce y copas vacías para escenificar cómo vivirían los festejos en sus casas. Estuvieron acompañados por familiares de las víctimas de Cromañón, Keibis y Beara. Por ley, limitan el tiempo de espera para hacer trámites. En una de las últimas sesiones en la legislatura porteña, se transformó en ley un proyecto del PRO para darle una entidad de trato indigno. Ahora las colas son consideradas como un abuso que podrá ser penado por multas y hasta la clausura del comercio. La tolerancia de la espera en la calle o en establecimientos sin asientos será de 30 minutos y 90 como máximo. Una movida solidaria les cumplió los deseos a 850 chicos. Los niños de 6 comedores y 2 hogares de San Miguel, Morón y José Cepaz escribieron sus cartas y en la víspera de Nochebuena se encontraron rompiendo los envoltorios que contenían regalos nuevos, especialmente comprados para ellos por cientos de Papá Noeles voluntarios. Macri confirmó que el subte A quedará sin servicio en enero. El jefe de gobierno porteño anunció el miércoles que la línea A de subte dejará de prestar servicio a partir de la primera quincena de enero por un plazo que puede llegar hasta los 60 días para permitir la adaptación de los nuevos coches que reemplazarán las actuales unidades que ya cuentan con unos 100 años. Condenaron a Felisa Micheli a 4 años de prisión en la causa por la bolsa de dinero. El Tribunal Oral Federal 2 la encontró culpable de encubrimiento de un delito con el agravante de que entonces era ministra de Economía. En el fallo, que fue leído pasadas las 13 horas del jueves, también le dictó una inhabilitación especial por 8 años para ejercer cargos públicos y coincidió con lo que había pedido la Fiscalía por los delitos de encubrimiento agravado de una supuesta maniobra financiera ilícita y sustracción y ocultamiento de documentos públicos por la desaparición del acta policial del hallazgo. Ratifican a Echegaray al frente de la AFIP. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner designó a Ricardo Echegaray al frente de la AFIP por otro periodo, con lo cual el funcionario responsable de los controles a la compra de dólares y las limitaciones a las importaciones tiene un mandato en el organismo recaudador hasta diciembre de 2016. La designación, en hechos una renovación, fue publicada en el boletín oficial mediante un decreto que además firmaron el jefe de gabinete Juan Manuel Abal Medina y el ministro de Economía Hernán Lorenzino. La justicia rechazó un pedido de La Rural para frenar la estatización. Se trata de la medida cautelar que había planteado la Sociedad Rural Argentina para frenar la estatización del predio ferial de Palermo. Ante ello, la entidad presentó en forma inmediata un recurso de apelación y pidió que el conflicto sea resuelto en enero. El 19 de diciembre último, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, mediante el decreto 2552, decidió que el predio que la Sociedad Rural posee en Palermo debe volver al patrimonio del Estado y además, mediante una carta documento, intimó a la entidad a desalojarlo antes del 20 de enero. Salir con amigos, ir al cine, jugar al fútbol y escuchar No Está Todo Dicho, el mejor plan para tus fines de semana. Con vos yo sigo de largo, voy a buscarte.

Vamos con las 7 noticias de la semana en el ámbito local. Navidad con menos heridos por pirotecnia. En total ingresaron 13 pacientes a los centros de salud de Pilar con lesiones de este tipo y ninguno requirió internación. Como contrapartida, hubo más heridos de arma blanca, 3 en este caso. También una bebé de 5 meses recibió un botellazo durante una pelea familiar y tuvo que ser internada en el Hospital Falcón, donde se está recuperando. Se asoma un frente vecinal. Lo promueve el macrista Nicolás Ducote y la ex concejal Marcela Campagnoli, referente de la coalición cívica. Pretenden generar una propuesta alternativa que sume y no divida. Buscan avales para la conformación del nuevo espacio. Sin Masa inauguraron un nuevo local peronista. Se trata del Centro de Estudios Sociales, perteneciente al Frente Renovador Peronista, representado en Pilar por el senador bonaerense Jorge D'Onofrio. El acto iba a ser encabezado por el intendente de Tigre, pero nunca llegó. Sin embargo, hubo importante presencia política desde intendentes de la región hasta concejales locales del oficialismo y la oposición. Mudarán las oficinas del Consejo Deliberante. El cuerpo legislativo se trasladará desde la sede de Víctor Bergani al cuartel de bomberos voluntarios sobre la calle Ituzaingó. La mudanza será paulatina y se completaría a mediados de año. No descartan construir también su propio salón de sesiones dentro de ese complejo, mientras que los bomberos se reubicarán en el nuevo cuartel central ubicado en Ruta 8 y Ceballos. Primer paso para construir un centro de transferencia. El ministro del Interior y Transporte de la Nación, Florencio Randazzo, el intendente Humberto Zúcaro y el empresario Mateo Corvo firmaron un convenio de intención para edificar esa obra sobre el kilómetro 46.5 de Panamericana. El espacio recibirá autos particulares y colectivos de transferencia. Habría un estacionamiento para dejar los vehículos, acceder al sistema público y recuperarlos luego. Buscan alivianar el tránsito para la autopista. Operaron a Santino en el Garrahan. El bebé prematuro que fue dado por muerto en el Hospital Sanguinetti debió ser intervenido quirúrgicamente para suturarle una pequeña vena. La operación fue exitosa, el niño se encuentra estable y subió levemente de peso, aunque su pronóstico sigue siendo reservado. Desvalijaron una casa de verano en un country. Se trata de una vivienda alquilada por un empleado bancario para pasar las vacaciones en el barrio privado St. Matthews de Villarrosa. Los delincuentes ingresaron al lugar y se llevaron dinero, electrodomésticos y otros objetos de valor. No está todo dicho. Una ensalada informativa para la hora de almorzar. Lo que estamos escuchando y lo que vamos a escuchar a lo largo del programa son una selección de temas del año, de canciones del año, que fue hecha por Mayra, como siempre. En este caso, el tema que estamos escuchando de fondo se llama Survival, es de Muse, fue la música de los Juegos Olímpicos y fue la elección particular que pidió Sole, ¿es así? Sí, en realidad cualquier tema de Muse es una elección particular mía, ya se van a dar cuenta. Pasa que este año fue el tema que pegó. Claro. Sí, en realidad es como medio contradictorio ponerlo, porque la gente como que se cansa. Sí, exactamente. Pues ya pasaron 6 meses, creo, pero que ya lo purgaron. Lo escuchamos con nostalgia ahora. Claro, sí, tal cual. Bueno, escuchamos entonces un poco más de Survival de Muse. Survival, yeah. I'm gonna win. Yes, I'm gonna win. I'll light the fuse. And I'll never lose. I choose to survive, whatever it takes. You won't pull ahead, I'll keep up the pace. And I'll reveal my strength to the whole human race. Yes, I am prepared to stay alive. I won't forgive, vengeance is mine. Yeah. como no está todo dicho, queremos escucharte a vos. Comunicate con nosotros al Twitter, @NETDicho. En la página Facebook, No Está Todo Dicho. O vía mail, ntododicho@gmail.com. Calzados Analí. Los mejores precios y la mejor atención lo encontrás en la terminal de Pilar. Rivadavia 560, local 11, teléfono 0230-4663-330, celular 011-15-3151-8826. Estacionamiento Pilar Cars. Cocheras techadas, estacionamiento por hora, Lorenzo López 440, teléfono 0230-4671-945, correo electrónico pilarcars@hotmail.com. LM Construcciones, dirección de obra, reparaciones, construcciones en general. Fragata La Argentina 1835, teléfono 0230-443-3292, celular 011-15-5730-9793 o 011-15-2171-9428. Doctora Analía Luminani, asesoramiento contable integral, balance anual, presentaciones, liquidaciones impositivas y laborales. Mail ana.luminari@gmail.com, celular 011-15-3692-7662. No está todo dicho. Hasta las 13 por Estudio 2, 105.9. You're insecure, don't know what for. You're turning heads when you walk through the door. Don't need makeup to cover up. Being the way that you are is enough. Everyone else in the room can see it. Everyone else but you. Oh. Baby, you light up my world like nobody else. The way that you flip your hair gets me muy bien, la gente viaja para esta época del año generalmente y uno de los destinos más elegidos, como siempre, es la costa atlántica. No sé si alguno de ustedes pensó en viajar alguna vez para despedir el año. No, nunca se me ocurrió. O viajó, efectivamente. No, nunca se me ocurrió no. Estar para Navidad o fin de año yo. No le encuentro el sentido. Yo no le encuentro el sentido ir a la playa. Bueno. Sí, bueno, lo yo tuyo quiero... ya es más generalizado. Claro, prefiero irme a la Antártida, no sé, algo así. Me molesta polares. El calor. Claro, me voy con los ositos polares y nunca, no los de zoológico. Los que siempre, bailan en los temas de Luis yo Miguel. Siempre te llevo la contra. Siempre me tiran pies como para que yo presente la información de cómo está el tránsito bueno. Actualmente. Che, ¿cómo está el tránsito a la costa? Muy bien, gracias. Qué bueno que te interese saberlo. El tránsito intenso, obviamente, por el hecho turístico de fin de año. En la autopista La Plata, Buenos Aires, y en la autovía 2, se registraba aproximadamente el paso de unos 2.500 vehículos por hora. ¿A la altura de San Borombón? A la altura de San Borombón, qué bien. Como lo sabía. Yeah. Joaquín Lobos, vocero del sistema vial del Atlántico Ruta 2, afirmó que siempre el sábado entre las 5 o 6 de la mañana y la 1 o 2 de la tarde es el momento que mayor cantidad de tránsito hay. Indicó que se producen también demoras en los cruces urbanos donde hay que ir bajando la velocidad y que, como decíamos, hay una alrededor de 2.500 autos por hora a la altura del peaje de San Borombón. El momento que más hubo en la jornada de ayer fue de 1.800, 1.900 autos a las 7 de la tarde. Sí. Y para los que están pensando en ir hacia allá, tengan en cuenta que a la altura de Chascomús se va aliviando un poco y se puede transitar un poco mejor. Así sí. Que ténganlo en cuenta si le toca, si decidió irse para la costa atlántica. Como siempre, el tránsito va a estar bastante intenso en este fin de semana. Como también lo está sobre la Panamericana, yéndonos más... Algo más cercano. Algo más cercano, algo que lo tenemos siempre visible. Si vienen de capital hacia provincia, hay demoras. En estos momentos es por el constante movimiento que ingresa desde la curva de Avenida General Paz y avanza hacia Puente Melo. Aminora la marcha, llegando a la salida de Avenida Márquez, y es intensa la circulación sobre el ramal Tigre. Se reduce la velocidad en el ingreso al Camino del Buen Aire cuando se toma el acceso oeste. Buena marcha sobre las salidas de Ruta 202 y más adelante en Ruta 197, y es intenso el movimiento hacia los ramales Pilar y Campana, aunque todavía sin demoras de consideración, pero sí. Bueno, como siempre, como también suele suceder, emigra la gente de capital hacia algunos para pasar las fiestas en el conurbano y se vienen para este lado, y por eso hay que tener precaución. Y a la hora de tomar Panamericana, sobre todo si le toca volver, venir precisamente para el lado de Pilar, hacerlo con precaución porque es intensa la circulación. Todavía sin demoras graves, pero intenso el tránsito también rumbo a Pilar desde Capital Federal. Los sábados a las 11 es la hora ideal para escuchar información distinta, buena música y nuevas voces. Porque en la semana se habla mucho, pero no está todo dicho. Hasta las 13, por Estudio 2. El tema que estamos escuchando de fondo es del último CD de los Tequis. Se llama Rock y Tequis. Y es una serie de canciones que realizaron esta banda folclórica argentina. Son covers, como se dice, versiones de canciones de rock. En este caso, la versión es de La vida es una moneda, de Juan Carlos Baglietto, y la cantan los Tequis, precisamente con Juan Carlos Baglietto. Y es el tema que elegí yo, aunque a ustedes les moleste. Nadie dijo nada de molestar. Le veo las caras. Le veo las caras. No, era tu turno de elegir la música y ponerle un poco más de... Exactamente, de algo onda. Un poco más autóctono. Y aparte una letra que, teniendo en cuenta que estamos en la época esta de despedida del año, de cambio y de arrancar un año nuevo, tiene una carga de esperanza importante, si se quiere, y un lindo mensaje, así que vamos a escucharlo. La vida es una moneda, quien la rebusca la tiene. Ojo que hablo de moneda, sino de gruesos billetes. Mi vida es una hoja en blanco, un piano desafinado, y es de dos largos y flacos y un manojo de palabras. Solo se trata de vivir, esa es la historia, con la sonrisa en el ojal, y la cordura de todos los días. A lo mejor resulta bien. El taxi gira, que gira, tiene la ancha avenida. Los días cantan la historia del hombre al borde del hombre. Los días cantan mañanas, los días no tienen miedo. Solo se trata de vivir, esa es la historia. Con un amor, sino un amor, con la inocencia y la ternura que florece a veces, a lo mejor resulta bien. Si no se inunda el asfalto, si no se inunda el asfalto, de sensaciones profundas, de sensaciones profundas, hacemos bien nuestro ahogo, que es nuestra imagen fecunda. Solo se trata de vivir. Esa es la historia, con la sonrisa en el ojal, con la idiotez y la locura de todos los días. A lo mejor resulta bien. Se trata de vivir, no, no. Esa es la historia, con un amor sin un veces a lo mejor resulta bien. De a poco va terminando este periodo de fiestas, ya pasó la etapa fuerte para el comercio, como fueron las ventas de Navidad, y para hacer un balance de cómo han sido los números, cómo han sido los resultados para el comercio pilarense, tenemos en línea al presidente de la Sociedad de Comerciantes Industriales Propietarios y Afines de Pilar, el señor Daniel Castro. ¿Qué tal? Buen día, Daniel. Federico Cueva Arberena lo saluda. ¿Qué tal? Buenos días, Federico. Bien, todo muy bien. ¿Vos? Todo bien. Bueno, Daniel, ya de a poco se va cerrando este periodo de las fiestas. Todavía queda un par de días en los que se intensifica el consumo de la gente, pero ya después de lo que ha sido la Navidad se puede hacer un balance que es positivo en principio para el comercio pilarense. Bueno, nosotros venimos llevando las estadísticas mes a mes a nivel Cámara de Comercio de Pilar, y a su vez con información que recibimos de la provincia de Buenos Aires y a nivel nacional, ¿no? A nivel local, la estadística que nosotros manejamos desde enero a octubre siempre resultaron números positivos. Noviembre fue un número negativo, ¿no? Bajaron ahí las ventas, pero ahora diciembre ha repuntado, así que arrojada por lo que venimos manejando ya un número positivo. Esperemos que el lunes termina el año y ahí tendremos el número final, pero con las conversaciones que uno viene realizando con comerciantes es positivo. Y después, bueno, vienen las comparaciones de los días feriados o de las fiestas, ¿no? Como puede ser la de Navidad, que, bueno, como vos bien marcabas, fue positivo para el comercio de Pilar. Uno lo vio en estos días, la cantidad de gente que transita por la localidad, por el centro comercial de Pilar, y el día domingo, que fue el día 23 de diciembre, un día típico que más del 90% de los comercios estaban abiertos para esa fecha, siendo un día domingo. Y así que todo eso, más el día lunes que no se cobró, que el municipio no cobró estacionamiento medido, que fue una buena medida, y a eso sumar a que no se hacían trámites ni municipales ni provinciales, no funcionaban los bancos ni tampoco las clases, todo eso hizo que digamos el público consumidor se acercara al centro comercial, ¿no? No solo el casco histórico, sino que también lo notamos en la avenida Tomás Márquez, que es también ahí se está constituyendo en el segundo polo comercial que está teniendo Pilar, donde en tres calles hicimos un relevamiento este año y hay más de 100 comercios. Así que todo bien, Federico. En relación al año pasado, ¿cómo han sido, en qué porcentaje han crecido las ventas? Bueno, en diciembre, si en noviembre fue, te decía, negativo. A nivel anual, el porcentaje anual, lo que pasa es que tenemos que esperar que termine el lunes, ¿no? Pero va a ser positivo. Alrededor de un dígito, pero positivo, ¿no? Y tal vez la semana que viene ya tenemos el número final. Diciembre viene bien, ya comparativamente con diciembre del año pasado, viene bien. Pilar, que nosotros vemos por dos lados, ¿no? Por un lado, la llegada de inversiones, la llegada de nuevos comercios, y a su vez también la llegada de nuevos pobladores. Todo hace que haya una demanda de consumo y esto hace que aumenten las ventas a los comercios, ¿no? Muy bien, y de cara al año que viene y a esta temporada de verano, ¿cuáles son las perspectivas para el comercio local? Bueno, si bien nosotros estamos viendo que están aumentando los costos fijos de los comercios y de la industria, ¿a qué me refiero con esto? Bueno, estamos viendo, y ya los medios de comunicación lo están haciendo, anunciando aumentos no solo de las tasas municipales, sino también la provincia está aumentando los impuestos y a nivel nacional también, ya sea desde los peajes hasta las prepagas, los colegios de los chicos, bueno, todo el ámbito en que se mueve la mayoría de los comerciantes, hay un costo fijo que le está subiendo. Y a su vez la inflación que sufren los productos y los servicios, ¿no? Así que, y no vemos, por un lado, que haya medida que baje la inflación. Todo eso hace que sea, la perspectiva que hay en que en general va a ser positiva, ¿no? Pero con todo este marco que yo te voy comentando, va a ser un año difícil para el comercio y para la industria por todo esto que es la inflación, ¿no? Que es un tema que hay que corregirlo. En algún momento hay que tomar alguna decisión y corregirlo. Pero es un tema a nivel nacional que el comerciante, el industrial, los profesionales, empresas prestadoras de servicios, digamos que estamos acostumbrados a trabajar con inflación, y por eso no se ve, digamos, el mayor daño a las empresas de lo que ocurría hace décadas atrás. Muy bien, muchas gracias, Daniel, por su atención y por darnos este informe detallado de lo que ha sido este balance para el comercio local. Bueno, muchísimas gracias, Federico. Bueno, aprovecho la oportunidad para desearte un feliz año 2013 para vos y para todos tus oyentes, y que para el comercio, sí, de la Cámara de Comercio, trabajamos para que siga mejorando no solo el centro de Pilar, en el granito que pueda hacer de la Cámara de Comercio, sino también defender los intereses de los comerciantes. Gracias y buenos días. Buen día, Daniel, y que tenga buen arranque del año. Gracias. Ahí pasaba la palabra de Daniel Castro, presidente de la Sociedad de Comerciantes Industriales, Propietarios y Afines de Pilar. Balance positivo para el comercio local, no demasiado amplio, pero sí un poco mejor respecto del año pasado. Los sábados a las 11 es la hora ideal para escuchar información distinta, buena música y nuevas voces. Porque en la semana se habla mucho, pero

Todo para el deportista. Además, uniformes escolares, las mejores marcas, indumentaria deportiva Procer. Rivadavia 744. Indumentaria deportiva Procer. Teléfono 0230-4423-113. No está todo dicho. Una ensalada informativa para la hora de almorzar. La elección, lo que estamos escuchando, la elección que hizo Mayra de su tema del año, ¿cómo se llama? Call Me Maybe. ¿Y de quién es? De Carly Rae Jepsen, una artista canadiense que salió ahora. En realidad se hizo famosa por este tema, tiene varios años de carrera. En realidad se hizo más famosa por el video. Se hizo famosa por el video y por todas las parodias que hay en internet. Hay una que. La de Obama. La de Obama. Esa misma iba a hablar, que te la presenté. Es una recopilación de los discursos de Obama. Se van recortando distintas partes o palabras y con eso van formando la canción y parece que el presidente de Estados Unidos está cantando este tema. Ah, bueno. Así es que tener curioso. Tiempo libre. Sí, hay que tener mucho tiempo libre. Bueno, entonces lo escuchamos un poco más. El tema que eligió Mayra, Call Me Maybe, de... Carly Rae Jepsen. Carly Rae Jepsen. Carly. Salir con amigos, ir al cine, jugar al fútbol y escuchar No Está Todo Dicho, el mejor plan para tus fines de semana. Muy bien, la gente comienza a contestar nuestra consigna del día, la que dijimos más temprano, que es sencillamente qué fue lo mejor y lo peor del año 2012. Mayra, ¿qué nos dice la gente? Bueno, estamos un poquito cortitos de tiempo, pero les leo uno de los mensajes, que es de Gonzalo de la Vega, que dice: lo mejor, un viaje en Semana Santa que me cambió la mentalidad y la autoestima. Lo peor, la final de las Libertadores, seguido por la renuncia de Román en una misma noche. Hincha de Boca, evidentemente. Aparentemente. El muchacho que, recordemos, Boca perdió la final de la Libertadores con el Corinthians. Riquelme después anunció que no iba a jugar más en Boca. Y bueno, y ahora la novela parece que continúa, mejor dicho. Porque ahora Riquelme está más cerca de volver a Boca. Con la dirección, claro. Está contento y lleno. En todo caso, Riquelme. Claro. Porque cuando se fue dijo que estaba vacío. Ajá, ahora claro, vuelve con. Claro, ahora vuelve lleno. Ahora vuelve lleno con. ¿Lleno de qué? No sabemos. Vuelve lleno. ¿Un chistato? Con Carlos Bianchi como director técnico. Bueno, ahí estaba la respuesta de Gonzalo. Y por supuesto, pueden seguir contestándonos qué fue lo mejor y lo peor del año 2012. ¿A qué vías de comunicación, Mayra? Pueden llamarnos a nuestros teléfonos 0230-4664-390 o 0230-4664-391. Si no, a nuestro Facebook, que es No Está Todo Dicho. O nuestro Twitter, NTDicho, con el arroba adelante. Pueden dejar su mensaje en cualquiera de esas vías de comunicación. Antes de irnos a la tanda, tenemos un llamado. Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Quién está en línea? Hola, ¿qué tal? Buen día. Federico Horacio es mi nombre. Soy de Pilar. Y bueno, quería dejarles un saludo de fin de año y un agradecimiento a la radio por haberles permitido a ustedes estar en el aire y ser otra fuente de opinión respecto a lo que es en general algo que tendría que ser habitual, ¿no es cierto?, tener una posibilidad de confrontar con las ideas que tiene este gobierno municipal, que lamentablemente no le hace caso a la gente, y día a día lo vemos con calles de tierra, zanjas, cloacas tapadas y desbordantes, un servicio ineficiente en general, y ustedes pueden mostrarlo junto con Marcos Bertolino y todo el grupo de la radio. Realmente quiero felicitar a la radio por ser un medio opositor, pero constructivo, diciéndole al gobierno cada una de las cosas que ustedes llevan adelante, ¿no es cierto? Y el mensaje de la gente sin ningún tipo de censura ni nada que se le parezca. Realmente quiero felicitarlos por eso. Bueno, muchas gracias, Horacio. ¿De qué barrio? Mirá, yo soy de Villaverde y acá realmente el servicio es malísimo. No tenemos agua ni cloacas, y las zanjas desbordan materia fecal, las calles son de tierra, es algo que se ve en el 80% de los barrios de Pilar. Lamentablemente no todos los medios de Pilar reflejan como la radio de ustedes la problemática que nosotros tenemos, ¿no es cierto? Pero este es un problema que lamentablemente no sé cuándo se va a solucionar, con planes de asistencialismo no lo vamos a solucionar. Y yo creo que tampoco vemos en la oposición política algún referente que nos pueda servir como candidato. Así que lamentablemente es un poco el mal de muchos, consuelo de tontos. Y yo por eso, desde acá, desde La Verde, les quiero mandar un abrazo grande. Bueno, muchas gracias, Horacio. Un abrazo para usted también. Esperemos que el 2013 los encuentre con alguna de las soluciones a los inconvenientes en su barrio. Y muchas gracias por acompañarnos cada sábado. Por favor, muchísimas gracias. Muy linda la música y bueno, cuando hacen los comentarios de los libros, eso me encanta también. Bueno. Un saludo grande al director. Bueno, listo. Hoy vamos a tener entonces algún comentario a cargo de Soledad Rudy. Muchas gracias. Que tenga buen día y que arranque muy bien el año 2013. Gracias, chicos. Un abrazo. Hasta luego. Ahí estaba la palabra de Horacio de Villaverde, oyente de la radio, dando también su parecer y su saludo en este fin de año. No está todo dicho, queremos escucharte a vos. Comunicate con nosotros al Twitter, @NETDicho. En la página Facebook, No Está Todo Dicho. O vía mail, ntododicho@gmail.com. En este verano, vamos a hacer que no dejes de bailar. Bailar. fmstudio2.com.ar. El aire fresco de tus oídos. 105.9. Servicio Telam para la radio. En octubre la actividad económica creció un 3% interanual. Así lo informó el INDEC y detalló que es en comparación a igual periodo del año pasado. El acumulado de los 10 primeros meses del año marca una mejora del 2%. Y con respecto a septiembre pasado, el nivel de actividad económica mostró un avance del 1,1%. Descubrieron un túnel para traficar drogas en la frontera de México con Estados Unidos. Tiene más de 110 metros de longitud y fue localizado por miembros del ejército mexicano en la ciudad fronteriza de Nogales, en el estado noroccidental de Sonora. El túnel se encuentra ubicado en el baño de un inmueble y cuenta con un complejo sistema de ventilación y energía eléctrica. En lo que va del año, las autoridades mexicanas ya localizaron 4 narcotúneles en Nogales. Darío Botinelli dejó de ser jugador de Flamengo de Brasil. El club carioca decidió no renovarle el contrato que culmina el lunes próximo. El jugador llegó a Flamengo en 2010 mediante el pago de 3 millones de dólares. Botinelli jugó en San Lorenzo y también tuvo un fugaz paso por Racing Club, Universidad Católica de Chile y Atlas de México. Servicio Telam para la radio. Estudio 2, 105.9. Espacio publicitario. Llegó a la noche de Pilar la disco que estabas esperando. Tommy Disco Bar. Tommy Disco Bar. Dos pistas diferentes. 4 barras. 3 VIP. Terrazas al aire libre. Tommy Disco Bar. Estanislao López, 470. Facebook, Tommy Resto Bar. Tommy Disco Bar. En la última semana del año, llévate lo último en tecnología. LED Sony Bravia de 40 pulgadas, Smart TV, en 24 cuotas de $419.90. Con crédito Musimundo. Deja de dar vueltas. Vení a Musimundo. El verano se disfruta en casa. Aprovechá en Musimundo una oferta genial. Split Standard Electric de 2100 frigorías. Llévalo en 24 cuotas de solo $179.90. Con crédito Musimundo. Deja de dar vueltas. Vení a Musimundo. En estas fiestas, compra el mejor regalo con la mejor financiación. ¡Feliz Navidad! Te desea Crédito Argentino. ¡Date el gusto! Siga la Vaca Express, te ofrece sándwich y parrilla al paso. Sándwich de chorizo, churrasco, bondiola, pollo, lomo y un económico menú que consta de entrada, corte de carne a elección, ensalada a elección, papas fritas, bebida, postre o café. Entrás, elegís y en minutos te lo llevas. Siga la Vaca Express. Un lugar para compartir con tu familia, compañeros de trabajo o amigos. Panamericana, Ramal Pilar, kilómetro 50. Editorial del Nuevo Extremo te acerca a la colección Resiliencia, con libros como Vidas que enseñan, de Alejandro Gorenstein. Para conocer otros libros, entra en nuestra web delnuevoextremo.com. Construir Salud, la obra social del personal de la construcción, informa a sus afiliados. El Centro de Atención Primaria de Pilar atiende tocoginecología lunes, miércoles y viernes, ecografías jueves de 13 a 15, enfermería lunes a viernes de 8 a 17 horas, reservas y turnos 0230-4423-217 o 4423-665, Rivadavia 938, Pilar. Construir Salud, la salud al alcance de todos. Fin de espacio publicitario. Estudio 2. 105.9. Estudio 2. No está todo dicho. Hasta las 13. Por Estudio 2. 105.9. Into your eyes,

Sí, claro. Dígame entonces. Entonces, bueno, una de las más recomendadas fue Batman, El Caballero de la Noche Asciende. Sí. Que la vimos nosotros. Eso ya está, la vimos. Nominada. Bueno, está nominada, sí, por efectos especiales y demás. Ah, mira vos, qué loco. Al igual que Skyfall, la última de James Bond. Después tenemos... Bien. ¿Qué cosa? Nada. ¿Qué dijiste? Dale. Nada. No, sí. También está The Avengers. Los Vengadores. Los Vengadores, muy bien. Otra sí. Que ya se estrenó. Ya se estrenó. No, después... igual si tengo que ser sincera, cinéfila, no tendría que estar nominada, pero bueno... Como me gusta, voy a decir, sí, dale, adelante. Somos pro Marvel acá. ¿Qué más? Después tenemos una que acá todavía no estrenó, que en inglés es Life of Pi, que en realidad es Una Aventura Extraordinaria. Ajá. El título en español, que yo debo admitir que cada vez que voy al cine y veo el tráiler de esta película, no entiendo de qué trata. Bueno. Es muy bizarro lo que muestran. Creo que no la vi, el tráiler. Después lo voy a buscar. Sí, lo debes haber visto. Bueno, también está nominada El Hobbit. Sí, que se estrenó hace poquito. Se estrenó hace poco. Si van al cine probablemente vean 25 millones de versiones del Hobbit, como para elegir horarios y distintos formatos para verla. El Hobbit en castellano, El Hobbit subtitulado, El Hobbit subtitulado con intervalo. Con intervalo, exactamente. Y después, por último, otra que acá todavía... No, perdón, voy a dar dos. Dos más. Que todavía no se estrenaron acá en Argentina. Sí. Los Miserables. Sí, sabía que ibas a decir eso. Que se va a estrenar, acá se va a estrenar en febrero de 2013. Ajá. Sí. Y después Cloud Atlas. Sí, esa película hay que verla. A ver, explícalo, Sole. ¿Por qué? Yo creo que si vas con un grupo de amigos, viste que siempre decís, bueno, ¿qué película vemos? Y está la que le gusta ver la película romántica de época, está el que le gusta ver la película futurista donde hay disparos y todo eso, está el que le gusta ver, no sé, las de suspenso. Bueno, hay así un montón de variables que no terminan de conformar a nadie, terminan todos enojados y se van cada uno a su casa. No, bueno. Con esta película... Me perdí. Con esta película no te va a pasar eso, porque puedes ir con todo tu grupo de amigos y creo que a cada uno le va a gustar una parte de la película. Ah, bueno. O sea, como que es como una integración de todos los... Sí, es que en realidad está basada en una saga de libros. Exacto. Eso es lo que me tira abajo, porque viste que las sagas conformadas en una sola película es como... No sé qué estás haciendo. Pero creo que va a estar buena como película. Ver el tráiler es ver una especie de cosa rara. Es algo bastante extraño desde el punto de vista temporal. Claro. El guión, en lo que es temporal, te va pasando por distintos siglos, incluyendo el futuro. Los personajes son los mismos actores en distintas caracterizaciones. Y tienen muy buenos actores, aparte. Sí, es verdad. Está Tom Hanks, Jim, después Halle Berry. Sí. Y no recuerdo. Ya que esté Tom Hanks, es como que se autopromociona la película. Exactamente. Sí, pero... Ah, viste que hay una escena... Nosotros vimos el tráiler, por eso nos emocionó. Hay una escena donde hay una chinita, una oriental, que salta como una nave espacial rara. Sí, es verdad. Porque... Es una Corea capitalista futurista. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Fine light in the beautiful sea, I chose to be happy. You and I, we're like diamonds in the sky. You're a shooting star I see, a vision of ecstasy. When you hold me, I'm alive, we're like diamonds in the sky. To the universe as we moonshine and Mali. We're like diamonds in the sky. You're a shooting star, I see. A vision of ecstasy. When you hold me, I'm alive. We're like diamonds in the sky. At first sight, I felt the energy of surrender. I saw the life inside of you. So shine bright tonight. You and I, we're beautiful like diamonds in the sky. I too am so alive. We're beautiful like diamonds in the sky. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Shining bright like a diamond. We're beautiful like diamonds in the sky. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Shining bright like a diamond. We're beautiful like diamonds in the sky. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. So shine bright tonight. You and I, we're beautiful like diamonds in the sky. Eye to eye, so alive. We're beautiful like diamonds in the sky. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Oh yeah. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. No está todo dicho. Una ensalada informativa para la hora de almorzar. Hago que los caballos sean unicornios. Hago que en el dedito ya no exista el torno. Hago que tu boca no tenga censura. Hago que tu vuela mueva esa cintura. Hago que lo imposible sea posible. Si diste el primer paso, este es irreversible. Hago que me encuentres irresistible. Si no te diste cuenta, porque soy invisible. Que el mundo sea cuadrado como un dado. Girando por la mesa en el casino del espacio. Hago real lo que escribió Julio Verne. Hago que te mees encima de verme. Es el ritmo que estabas esperando. Nosotros te lo damos y ahora estás bailando. 3, 2, hola. Esta es una de las canciones más escuchadas del 2012. La verdad que a nivel nacional sí, más que nada por el mito que se creó después de la separación de Ilia Curiaquien de Valderrama, que ahora este año volvieron. La mayoría cuando habla del nuevo CD lo critica bastante. Yo leí varios artículos, no sé, en revistas como Rolling Stone o demás que son especializadas en música, o en blogs de internet, que dicen que en realidad no, la reunión de Spinetta y Jorviler no fue buena, que jamás van a poder lograr la química o el producto musical que habían logrado durante la década del 90. Pero bueno, porque volvieron. La década del 90 fue una década bizarra y solamente puede encajar dentro de ese contexto. Es cierto, es un muy buen concepto. Pero bueno, como volvieron y se hizo un montón de publicidad al respecto, ahora tenemos como uno de los temas del 2012 destacado. Y lo descubre aquí, And the Valderramas. A la banda, sí. Tengo que admitir que me gusta el nombre y es pegajoso el tema. O sea que como objetivo lo lograron. Pero en cuanto a contenido, la verdad que deja bastante que desear, por supuesto. Bueno, a mí no me gustó. No, pero bueno, no discuto su selección. Está como muy... No, es que yo, honestamente, a mí tampoco me gusta Ilya Kuryaki, lo he dicho varias veces. Tengo una amiga a la que sí y hemos tenido un intercambio de palabras al respecto. Bastante. Pero no, nada que ver. Sin golpes. Guantes de boxeo. Sin golpes, no. No a la violencia, gente. Claro. Pero bueno, la verdad a mí tampoco, no me gusta Ilya Kuryaki. Pero hay que reconocerles el mérito de que volvieron a juntarse después de no sé cuántos años y largaron el CD y bueno, ahí está la banda sonando con nosotros.